Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grime. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a todos los oyentes de esta casa, Vega Baja Radio, a esos que estáis detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, en la Estanda Ratia y en cualquier lugar del mundo, desde Perpiñán, en esa radio fantástica de rock and roll llamada Radio Lux. Nueva entrega de este garito, 339 ya, y vamos terminando el mes de marzo, aún nos queda la semana que viene, en la sesión sobran las palabras. Y bueno, hoy tenemos una buena selección, ya voy avisando, discos de vinilo, buen rock and roll y un poco de turra para saber lo que estáis escuchando y bailando. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. Te encuentras en el garito de Groy. Moody all of the time. Ahí estaban, amigos. Hemos empezado con Van Buren Wheels, este quinteto desde Phoenix, apadrinados por Slovenly Records, que bueno, que recuperaron en 2015 esas grabaciones, primeras grabaciones de esta bandaza desde Phoenix. Bueno, cuatro de ellos eran taxistas, de ahí viene su nombre, de Van Buren Wheels. Y bueno, en la calle Van Buren fue conocida durante años como centro de Phoenix para las drogas, la prostitución, moteles baratos y la actividad ilegal en la calle en general. Y por tanto, bueno, pues cuatro de cada de estos cinco chavales en ese momento eran adictos a la heroína. Y bueno, eso fue lo que rompió la banda. Y Vince, el cantante, murió en 2009. Y ahí se quedó esta bandaza. Quinteto desde Phoenix, Van Buren Wheels, de punk de los 60, soul y rhythm and blues británico. Incendiario. Hemos extraído de este 10 pulgadas editado en Slovenly Records el Come On and Be Mine, clasicón de los Van Buren Wheels, y el tercer corte de la cara a Maddie Judy. Y nos vamos a otro pedazo de sello, Get Hip Recordings, a San Diego, California, con The Hood. Ahí estaban, amigos, esta banda de San Diego, California, que se formaron a principios de los 90 con ex miembros de Telltale Hearts and the Tribbles, esa banda de garaje, rhythm and blues, crudo y primitivo,

baby, oh baby, now what is this? Look at you doing a new little twist. You swirl and sway, you rock and roll. But honey gal, look at you go, baby, go. You're a shuffler without a muffler. You're a ditty, came from the city. You're a rabbit, done got the habit. Look at you go, honey go. Ahí estaban, amigos, desde el sello Cocodrile de Manchester. Muy recomendable las referencias que tiene este sello, Cocodrile, Cocodrile. Continuamos en esta década de los 90 con esta banda que se hizo famosa por tocar en directo en los clubs de mod, 60s, como decimos, mediados y finales de los 90 en Manchester, los Frogs. Y bueno, ya veis, British Beat, Rhythm and Blues a saco. Tenemos un par de singles del 98, el primero editado y este en 2014, llamado Baby I'm Gone. Hemos empezado con el nombre que da... con la cara A. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, ahora lo comentaré. El Baby I'm Gone lo vamos a escuchar ahora de los Frogs. Aquí lo tengo, Downey Beach. Hemos escuchado la cara B, vamos con la cara A. Ellos son The Frogs, no confundir con F-R, sino P-H-R-O-G-S, The Frogs. Vamos con Baby I'm Gone, como decimos, en el sello Cocodrile, The Frogs, amigos. The sun arrives. Iros preparando porque esta tarde tenemos una sesión llena de rhythm and blues. Revienta caderas. My baby's gone away. Don't know what I'm gonna do. Well, she left me so unhappy, so alone and blue. Something's gotta be done, I tell you. You know I just can't live without her. Where she's gone, where she's gone, where she's gone, nobody knows. No, I just don't care. She played me for a fool. I got to get her back before I lose my cool. Something's gotta be done, I tell ya. You know I just can't live without her. Where she's gone, where she's gone, hey, where she's gone, nobody knows. I got to get her back any way I can. Baby's gone away. Don't know what I'm gonna do. Well, she's left me so unhappy, so alone and blue. Something's gotta be done, I tell ya. You know I just can't live without her. Where she's gone, hey, where she's gone, hey, where she's gone, nobody knows, nobody knows. Just a minute while I hit it. Well, I reckon that I ought to get it. Been working, but still I got so terribly far to go. Been working on the chain, thinking back when I was hungry and poor. I left the grocery store, a man a breathing. Ahí está, amigos. Hemos continuado en el garito de Gruay con los nuevos Downliners Sect de Don Crane. Ya sabéis, esta banda, bueno, los seminales Don Crane, fue un grupo británico de la década de los 60 con, bueno, un rock and roll, un rhythm and blues, garajero, incendiario. Y nosotros estamos con esta edición especial, editado en Pennyman Records, recuperado. Con este, bueno, rarísimo single publicado, a su vez fue publicado en Pi Records en el 67. Hemos empezado con este clásico Roses. Y como digo, nosotros tenemos la reedición de Pennyman Records. Y nada, vamos a seguir con una versión de los Remains, llamado I Can't Get Away From You. Temazo de los Don Crane New Liners Sect. Ahí está. Get away from you. I'm like a restless ship, a lonesome trip. All I do is roam, but far away from home. I can't get away. Get away from you. All right. my cigarettes. Get the ends all wet. Wear tight-fitted skirts. Mind my tailored shirts. I can't get away from you. I can't get away from you. I can't. Australia 1969, AC Beats. Hemos viajado a la Australia de 1969 con esta banda archiconocida, los AC Beats, banda de rock o rock and roll, rhythm and blues australiana, fundada en Sydney a finales del 64 y disuelta en el 69. Bueno, fue mejor agrupación considerada, mejor agrupación australiana en esta década de los 60, Y bueno, la primera de este género del país en lograr un hit a nivel internacional. Ya conocéis de 1966 ese clasicón llamado Frida y On My Mind. Nosotros estamos con este último single que nos presentaron llamado San Luis, el tema que hemos escuchado, último sencillo, más duro, un sonido, pues eso, más ácido, un rock and roll que se estilaba en ese momento, ¿no? Finales de los 60. Vamos con la cara B, llamada Can't Find a Love. Ellos son The Easy Beats. Bueno, ya sabéis que aquí estaba también George Young, ¿no? El guitarrista, bueno, compositor también junto con Harry Banda de esta banda, de los Easy Beats, pero también productor y compositor de los primeros AC/DC, hermano mayor de Angus Young y Malcolm. Vamos a seguir con Easy Beats, no me lío. Aquí está Can't Find a Love. Seguimos en el garito de Groy bailando con Bee Gees New Breed, One Man Woman. Me. She's loving me. She's loving me. Around the world, all over this place, and it's getting so cold, there isn't any space to rock like we should, but I've got news, the Martians have got hold of a rhythm and blues, so let's take a rocket ship away up there, and rock on Mars where there aren't any squares. We'll rock on Mars with the funny little men, and their skin will be made out of tin. Rock to the sound of funny guitars, rock all over that old planet Mars. Y hemos viajado en el garito de Groy a Viena con esta banda, con miembros originales de los Jaipers. Ya sabéis, esa banda que se formó en el 89 en Viena y fueron aclamados como la banda más cool de Europa para esa audiencia, ese respetable más mod y rhythm and blueseros, Jaipers. Pues bueno, se ponen un nuevo atuendo de rhythm and beat y dan forma a este Bee Gees New Breed, aquí acompañados del ex Wild en el órgano Box Continental y George O del grupo de rhythm and blues más auténtico de Viena, The Attention, a la guitarra. Y aquí tenemos pues esa mezcla auténtica, explosiva de rhythm and blues, free beat, como decimos, Bee Gees New Breed. Y bueno, estamos con su primer single, hemos escuchado la cara B, One Man Woman, editado en Time for Action. Y vamos con la cara A, Baby's Gone for Good. Ellos son Bee Gees New Breed. My baby says she wants to leave me. She doesn't love me anymore. At first I thought she wants to fool me. She gave me back my ring she wore. I knew for sure. Now that she has gone, I've got tears in my eyes, but it's too late. My baby's gone for good. She told me that she's sick and tired. Y desde Los Ángeles, California, continuamos con The Premonitions. Around town, you know, like the twins of blood, the blue. We'll be right back. Vaya tela, amigos, qué decir de esta bandaza, posiblemente para nosotros, por lo menos, de las mejores bandas que hay actualmente. Rhythm and Blues Garage, Bailongas, ellos son de Premonition, desde Los Ángeles, California. Ya sabéis, Garage, 60s, Punk, Rhythm and Blues, con raíces chicanas. Hemos puesto la cara B, llamada Whiskey Shake, del último 7 pulgadas editado en Bickerton Records, de Premonitions. Recomendable todo lo que han hecho, la verdad. Hemos pinchado ya varias cosas aquí. Y seguimos con otra bandaza, apadrinados también de Slazy Records, otro de nuestros sellos favoritos, formados por el carismático cantante también californiano, bueno, de origen mexicano, Luis Arriaga, y esta selección de, bueno, musicazos suecos, de bandas como The Hives, Bark Wires o The High Windries. Ellos son The Dragton. It was 12 o'clock and you said, baby, I need to stop. I said, oh, baby, you're twisted. Looking for a party. I'm feeling real naughty. You were looking for a party. I'm feeling real naughty. You wanted to go home to be alone. I said, twisted. Well, I'm a man from Mars. I'm as cute as can be. I can kiss the girl so tenderly, 'cause I'm a little bitty lovabugger man from Mars. Well, I'm a little bitty lovabugger man from Mars. Hey, I'm a little bitty lovabugger man from Mars. And I'm a painting the town tonight. Yeah. And three arms, I really thrill the girls with all of my charm, 'cause I'm a little bitty lovabugger man from Mars. Well, I'm a little bitty lovabugger man from Mars. Hey, I'm a little bitty lovabugger man. Ahí estaban, amigos, The Dragtons, con este 7 pulgadas, el penúltimo editado en Slazy Records. Hemos escuchado la cara Twisted y vamos con la cara B, la balada del hombre roto, Broken Man. Ballad of Broken Man. Ellos son The Dragtons, como ellos bien dicen, una banda llena de rockabilly, garaje y una personalidad punk. So much fun. Y terminamos, amigos, con una banda desde Nueva York, apadrinados también por el sello Norton Records, 1999. Ellos son Charles Case, con esta versión de los Upsetters llamada Ale Hop. Agarraros, amigos. I told you I'm already drinking. I told you I'm already drinking. Ahora sí, amigos, vaya brutalidad estos Charles Case desde Nueva York, del sello Norton Records. Hemos pinchado el tema Ale Hop, de los Upsetters. Bueno, nos vamos ya, ha sido un placer saludar a toda esa gente que está aquí en Vega Baja Radio, toda esta familia. También a la familia de Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Y bueno, ya sabéis que en directo los miércoles a las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio. También lo repetimos el sábado y el lunes a las 12 del mediodía. Y nada, en iVoox también lo tenéis cuando queráis, en la plataforma iVoox, Vega Baja Radio, están todos los programas de esta emisora. Nada, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y nada, un fuerte abrazo, nosotros nos vamos como siempre suspirando. Adiós. Ah, do it too.